plata ni pasaro. Si yo quiero es que me dé mi pecado guisaro. Si yo quiero es que me dé mi pecado guisaro. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Josefina le pone, oh, oh, platos sofisticados, oh, oh. Josefina le pone, oh, oh, platos sofisticados, oh, oh. Pero él no se lo come, oh, oh. Reclama su pescado, oh, oh. Pero él no se lo come, oh, oh. Reclama su pescado, oh, oh. Y si verán otra cosa, quieren verme enojado. Y si verán otra cosa, quieren verme emputado. Y si saben que me gusta mi pecado guisaro, y si saben que me gusta mi pecado guisaro. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Dame un pataconcito con queso, mamá. El otro día en la casa, oh, oh, tuvieron invitados. De la mesa, gritando emberracado. Se paró de la mesa, gritando emberracado. A mí me dan mi pecado guisaro, a mí me dan mi pecado. A mí me dan mi pecado guisaro, a mí me dan mi pecado. Pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Y pata con pisao, pisao. Pata con pisao. Con quesito, con de vez en cuando guarapito. Que pata con pisao, pisao. Que pata con pisao, pisao. Que pata con pisao, pisao. Que pata con pisao, pisao. Que pata con pisao. A mí me dan, pata a mí me dan mi pescado guisaro y mi pata con pisao. Se lo di a José Wina, pero yo no quería comida Wina. Mi pata con pisao y mi pescado guisaro.